Gracias. Bueno, esto es una mezcla de muchas tendencias, las cuales a mí me gustan y espero que sea de agrado para todos también. Este tema que sigue es Abril. Gracias. Bueno, voy a tirar un temita más suave, ¿sí o no? Un temita más como para el alma. Flores. Thank you. Bueno, este tema va para la gente que ya no pertenece a este mundo, que nos hemos ido a explorar otros rincones de la vida. Ángeles. Es eso. We'll be right back. Gracias. Hey, un invito. Bueno, yo quiero tirar un temita que me gusta mucho y se llama Amor Frío. Siguiente tema, jardines, va a movernos.